Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Es momento de saludarles a todos quienes nos acompañan en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también saludamos a los que están en la página web www.casadelacultura.gob.es. En este programa, Bitácora del Mediodía, 30 minutos les estaremos ofreciendo cortos desde la casa. Y en nuestro segmento de Casa Adentro estará con nosotros el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrado, con quien hablamos sobre las actividades que se desarrollarán durante este 2014, así como también el anuncio de institucionalizar el espacio para el evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. En el Centro de Arte Contemporáneo se realiza una exposición en la que se habla sobre cómo el ser humano es vulnerado en su cotidianidad. Escuchemos a Tyrone Valareso, quien nos amplía esta información. Una serie de 30 dibujos artísticos es la nueva exposición que presenta el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, bautizada como Nobody. Este evento estará a cargo de Vinicio Bastidas, quien a través de sus imágenes invita al público a reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser humano frente a su entorno a partir de las transformaciones que experimenta en su vida cotidiana. La muestra de esta exposición estará abierta al público en los pabellones del Centro de Arte Contemporáneo a partir del lunes 20 de enero hasta el próximo 24 de marzo. La entrada es totalmente gratuita. Para Cortos desde la Casa, Tyrone Valareso Heras. Para este mes de enero y febrero, la Casa Teatro Babilón presenta diferentes actividades culturales. Adrián Guerrero nos cuenta los detalles. La Casa Teatro Babilón inicia sus actividades culturales en este 2014 con una programación de lujo. La directora y actriz de teatro, Diana Borja, tiene el agrado de hacernos partícipes en todos sus eventos culturales que se desarrollarán durante los meses de enero y febrero. Dentro de toda la programación se ha puesto énfasis en obras dedicadas a los más pequeños de la casa, de tal manera que podremos apreciar la puesta en escena de Viajando por los Multiversos. Esta obra cuenta la historia de dos niños que viajan por los multiversos de su imaginación y viven muchas aventuras buscando una sustancia mágica y divertida. De este evento y muchos más podremos apreciar desde el 25 de enero hasta el 20 de febrero. Los precios de las entradas son accesibles para todo público. Para mayor información y consulta puede llamar al 09-98-52-81-71. Para Cortos desde la Casa, Adrián Guerrero Marín. Exposiciones, lanzamiento de libros, charlas y mucho más es lo que se verá este mes en el Centro de Arte Moderno de Quito. Adrián Guerrero amplía la información. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito pone en consideración su calendario de actividades para este mes de enero. de tal forma que usted no podrá faltar a todos los eventos. Las actividades son diversas y los asistentes podrán disfrutar del primer evento encaminado al diálogo e intercambio de ideas de profesionales del arte, diseño gráfico y fotografía. También podemos ser partícipes del lanzamiento del libro El Canon en dos salones de arte del Quito contemporáneo, del autor Antonio Jaramillo, y ser parte de la conferencia de Pablo León de la Barra sobre curaduría y prácticas expositivas. Cada una de las actividades se realizarán a partir del 20 al 27 de enero del 2014, en diversos horarios. Las exposiciones y eventos son de acceso libre. Para mayor información, puede llamar al teléfono 3988-8000. Para cortos desde la casa, Adrián Guerrero Marín. El ex terminal terrestre de Quito, Cumandá, se convierte en un espacio de cultura y deporte. Adrián Guerrero nos cuenta los detalles. Tras 4 décadas al servicio de la ciudadanía, el ex terminal terrestre de Quito, Cumandá, dejó de funcionar en 2009. Hoy vuelve a abrir sus puertas, esta vez dando paso al deporte y la cultura. En el denominado primer parque urbano del país, Cumandá, este espacio será el ideal para que familias y amigos disfruten de actividades y esparcimiento al aire libre. Como parte de su inauguración, se ha preparado un concurso denominado Esta es mi historia en Cumandá, donde la población podrá revivir su historia, la del terminal terrestre, el barrio, su infancia, su familia, sus anécdotas, los dolores y sabores característicos de aquel sector. Todo esto en una historia escrita en forma y estilo libre. La mejor historia será relatada el 24 de enero, día de la inauguración, y se hará ganadora de tarjetas de consumo de $5 y $10 o un día entero con su familia y amigos, en las instalaciones de Cumandá, totalmente gratis. Las historias las puedes subir al fanpage de Facebook de todos los espacios de Fundación Museos de la ciudad. Para mayor información, visita la página www.fundacionmuseosquito.gob.es. Para cortos desde la casa, Adrián Guerrero Marín. Hasta aquí cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas, oyentes del programa de Bitácora del Mediodía, hoy tengo el agrado de compartir con el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, con quien vamos a abordar uno de los temas que ha permitido que mucha gente nos dé criterios positivos a través de la radiodifusora, a través de nuestro teléfono, así como también a base de ese diálogo directo, precisamente al celebrar sus 70 años de vida institucional, y que lo hizo este sábado en un evento que se lo denominó Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, así como también qué va a pasar a partir de este evento en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues sabemos que hay varios eventos que ya se han planificado. Bienvenido, señor vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, el abrazo fraterno, el cariño, el afecto de la Casa de Carrión para todos quienes nos acompañan a través de la radio pública de la Casa de la Cultura, la radio cultural. Decirles que en estos 70 años de vida institucional, la Casa de la Cultura, como todo ser vivo, como todo ser habitado por contradicciones, como todo ser construido por afectos y desafectos, ha tenido espacios donde ha sido mayor su empoderamiento en la sociedad y ha tenido tiempos y espacios donde no ha tenido el mismo empoderamiento. A pesar de ello, siempre ha estado vigente y fundamental. Y creo que en los últimos años la Casa de la Cultura, sobre todo este año y medio que estamos en la presidencia con Raúl, busca visibilizar su quehacer en la sociedad ecuatoriana y busca visibilizar que es una responsabilidad del Estado la articulación de políticas públicas en la cultura para que la casa y otras instituciones culturales puedan sobrevivir. Bueno, habíamos hablado de los términos de o el significado de lo que es cultura. Escuchábamos a nuestra compañera Patricia Noriega, quien nos decía que ya también los procesos van cambiando. Cultura antes solo se entendía lo que eran las expresiones artísticas que partían de un determinado grupo de expresiones, más bien culturales, y sin embargo ahora se entiende a la cultura como todo. ¿Cómo la percibe usted, señor vicepresidente? Bueno, hay una evolución en la percepción de la cultura, y vincular la cultura únicamente a las bellas artes, a la palabra y al pensamiento, a la academia, es una visión excluyente y es una visión de poder. Porque ¿quiénes podían acceder en un país feudal latifundista, excluyente, que invisibilizaba a los otros? ¿Quiénes podían acceder a estas manifestaciones de la cultura y en qué circunstancias accedían? Era la clase dominante de poder, que tenía el goce del tiempo libre para pintar, para escribir, para interpretar música, para leer. Los otros, los que tenían que en el cotidiano enfrentarse a sobremorir o a sobrevivir, no podían acceder a esto. Entonces, es una construcción de poder esa visión de la cultura vinculada únicamente a las artes, porque hay un antecedente, ¿no?, que lo vincula. Creo que hay otras visiones, la visión antropológica, una visión más integradora que habla de una cultura como un todo, un eje transversal que cobija la vida del ser humano y que tiene bienes tangibles e intangibles, y entre ellos es importantísimos los bienes artísticos y culturales que se generan. Y creo que nosotros debemos sostener una gestión desde la Declaración de México, que se da en 1984, si no estoy mal, que habla de la cultura como un derecho humano primero, un eje transversal que atraviesa todas las líneas de la vida, un eje transversal que garantiza las libertades fundamentales del ser humano, la cultura como un motor para defender la vida y la cultura como un elemento, o más bien como el fundamento de las identidades en las artes para elevar las autoestimas locales. Creo que es la percepción de cultura con la que nos deberíamos manejar y ir construyendo una percepción de cultura y un concepto de cultura a tono con nuestra realidad. Yo creo que el Ecuador, que ha marcado paradigmas desde la Constitución del 2008, que son el suma causa y el respeto a los derechos de la naturaleza, puede construir sus propios paradigmas de cultura, pero que tienen que estar enmarcados en el respeto a la vida como eje fundamental y en la difusión y la promoción de las artes para elevar las identidades locales en los territorios. El día sábado 18 se realizó el evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, al cierre de la programación que habíamos establecido aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de acuerdo a los diferentes puntos de vista de las personas que se dieron cita a esos micrófonos, nos habían dicho que estaban muy contentos, muy felices, que era un espacio donde no se sintió la política. Y aproximadamente se dijo que han pasado por aquí, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20.000 personas, en el que también se pudo ver a los funcionarios y funcionarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puesto verdaderamente el chaleco. Y además, demostrar el talento que tiene cada ser humano. Bueno, yo quiero agradecer fundamentalmente a quienes colaboraron para que este evento sea posible, a todos los actores culturales de Quito que se involucraron, fueron más de 1,000 actores culturales entre la danza, la música, el teatro, las culturas urbanas, la plástica, la literatura, los saberes ancestrales que se involucraron en este proceso. Quiero agradecer a la Red Distrital de Culturas Urbanas de Quito, al Ballet Ecuatoriano de Cámara, a los distintos medios, unos con criterios positivos, otros con criterios totalmente fuera de foco, que han aportado y han construido los imaginarios para difundir esta presencia viva de la Casa de la Cultura en los imaginarios del país. Y este Hecho en Casa, que no solamente se dio en Quito, sino se dio en casi todas las provincias del país, es una visibilización y un pregón de inicio de fiesta, un anunciar el inicio de fiesta en este año de 70 años de la Casa de la Cultura, que lo conmemoraremos el 9 de agosto. Ahí estuvo también lo que usted acababa de mencionar, la cultura que implica la vida, el suma causa y el ser humano, donde se vieron muestras también de la ancestralidad, salas llenas en los diferentes espectáculos que se dieron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señor vicepresidente, aparte de esto, pues con una muestra que hemos tenido ya para este 2014, ¿qué vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana después de este Abre Boca que fue muy gigante? Bueno, lo primero es discutir y debatir contenidos conceptuales para la gestión cultural en el país. Le hemos pedido a la asambleísta Jimena Ponce, lo ha hecho Raúl, nuestro presidente, tener el espacio de diálogo en la Asamblea Nacional para aportar la construcción de la Ley Orgánica de Cultura. Creemos que esa ley debe ser una ley incluyente, democrática, que posibilite una gestión cultural no jerarquizada, una gestión cultural que permita la creación y el desarrollo de libertades, y donde la Casa de la Cultura sea el espacio público para la circulación de contenidos culturales, para el debate crítico que tanto le hace falta al país y para la convergencia de los diversos. Esa convergencia de los diversos en las artes, en el pensamiento, en la ciencia, creemos que se debe dar en la Casa de la Cultura. Ya en actos puntuales, cada uno de las direcciones de la Casa de la Cultura ha programado por este año de celebración una intensa actividad, una actividad que pretende, tiene varios objetivos más bien. El uno es generar debate crítico. Entonces vamos a tener una serie de exposiciones, de conversatorios, de diálogos, de foros, para aportar a la construcción de contenidos en el país. La otra es la circulación de productos culturales. Entonces vamos a tener exposiciones, como 50 exposiciones durante el 2014. Aspiramos, tenemos una meta de publicar como 70 libros en el 2014. Vamos a tener un sinnúmero de ciclos de cine en la Cinemateca Nacional en el 2014. A propósito del Mundial, vamos a tener un ciclo de cine de fútbol muy importante, con donde vamos a presentar un libro de fútbol, donde vamos a tener actores internacionales del fútbol. Vamos a devolverle, y ese es nuestro sueño con Raúl, estamos buscando cómo politizarlo, devolverle el teatro prometido a las artes escénicas del país. Bueno, también sé que en sus manos usted comparte con nosotros un trabajo que ya empieza a verse en este mes de enero, como es referente a la música, a los músicos de Hungría que hacen su paso por nuestro país. Sí. Solo quisiera, antes de entrar en los eventos más próximos, solo quisiera que me permita Laura, si es tan amable, anunciar que vamos a tener un concierto con la Sinfónica Nacional que me parece muy importante. Este concierto lo vamos a tener el 13 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el 14 de marzo en el Teatro Nacional Sucre. Le hemos pedido a la Asamblea Nacional que se sume a este concierto, que nos dé su jocha para este concierto. Estamos seguros que Gabriela Rivadeneira va a aportar para este concierto. Que es, la idea es, en este concierto que lo hemos denominado La Ternura del Quichua, que tres cantantes populares andinos participen conjunto a la Sinfónica Nacional interpretando canciones en quichua. Hemos comprometido a Yurak Pacha, a Enrique Males, estamos conversando, estamos buscándole a Mariela Condo. Ellos serían los actores de este concierto que busca la coexistencia de los diversos y la interculturalidad en el país, demostrar que otra gestión cultural es posible, parafraseando a Bolívar Echeverría, y creemos que esa gestión incluyente, diversa, nos permita generar una convivencia, que la interculturalidad no es una convivencia donde existo porque el otro me ve. Y creo que ese es un buen reflejo de la interculturalidad. Ya en esto, para la próxima semana, tenemos una serie de actividades, una serie increíble de actividades, y vamos a trabajar no solamente en Quito, sino en el país. Bueno, podemos dar ese detalle, ¿qué días nomás lo vamos a tener a los participantes, a estos músicos de Hungría? Hemos traído a investigadores folcloristas de Hungría a través de un contacto con Mario Godoy, que es un amigo de la Casa de la Cultura, y con Juan Roales los estamos llevando a Imbabura. Van a estar en Imbabura el jueves 23 en el Instituto Superior de Música. Luis Ulpiano Torres de Cotacachi, en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, el mismo jueves. El viernes 24 se van a Otavalo, al Centro Cultural Intihuasi. El martes 28 los mandamos a la Tacunga, a la Casa de la Cultura de Cotopaxi, a presentarse allá. El miércoles 29 se van a la Casa de la Cultura de Pastaza y terminan su gira el jueves 30 en la Casa de la Cultura de Chimborazo. Van a tener también una actuación en la Asamblea Nacional. Estos músicos que vienen de Hungría, fruto de un intercambio que está realizando el país con ellos y fruto de una gestión que hay que agradecer a Mario Godoy. La otra semana también, el día lunes, el lunes 27, vamos a tener una conferencia que creemos fundamental en este proceso histórico. Esta conferencia se denomina la gestión cultural en el contexto de los nuevos tiempos. Le hemos invitado al experto argentino Ariel Olmos. Hemos aprovechado su presencia en el país. Él está invitado por un grupo de gestores culturales de la provincia de Tungurahua a un congreso de gestión cultural que inicia mañana en Baños de Agua Santa, y hemos aprovechado su presencia para pedirle que nos dé una conferencia. En la mañana va a haber un taller de 2 horas para los funcionarios de la Casa de la Cultura, para 30 funcionarios que con la Dirección de Talento Humano se está articulando. Y en la tarde vamos a tener esta conferencia de gestión cultural a partir de las 6 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, abierta para todos. Bueno, la Casa de la Cultura, nos había dicho el presidente de la Casa de la Cultura, un espacio de puertas abiertas donde se puede generar las expresiones, es decir, un espacio con la libertad que debe tener cada ser humano. Señor vicepresidente, quisiera que comparta con nosotros, no sé si se ha conversado ya con el presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana respecto de institucionalizar el espacio hecho en Casa de la Fiesta de la Cultura. Sí, creo que vamos a institucionalizar para el 2015 este espacio. Creo que tiene que ser un espacio fundamental para visibilizar todo el quehacer de la Casa de la Cultura, todo lo que nuestra institución aporta a la felicidad del país. Nosotros no trabajamos en obra física, es decir, nosotros no construimos puentes ni carreteras. Nosotros trabajamos en el alma, en la mente y en el corazón de los ecuatorianos. Y este trabajo a veces como que no se le pone en valor. Hecho en casa, pone en valor todo el trabajo de la Casa de la Cultura. El próximo año, en el 2015, creo que este hecho en casa no será solamente un día, veamos. Es posible que sea 2 días. Muchos artistas se han quedado fuera, no porque no hay el corazón para recibirlo, sino porque los tiempos no nos permitieron que estén acá con nosotros, y vamos a institucionalizar a partir del 2015 este programa hecho en casa. Algunos aportes de personas extranjeras de Colombia, de Chile, de Brasil también, de Italia, nos habían mencionado que era la primera vez que veían un evento de esta naturaleza aquí en Latinoamérica, donde todas las manifestaciones estaban juntas en un espacio quizá no tan gigante, decían, sino pequeño, que han podido darse la vuelta y observar absolutamente todo. Sí, ha sido un día de fiesta realmente, de la fiesta permanente que se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la alegría que tienen cada uno de los funcionarios de la casa. Eso también es importante poner en valor. Los 250 funcionarios de la Casa de la Cultura salieron a vivir esta fiesta, y la vivieron con una alegría pocas veces vistas. O sea, todos los funcionarios estuvieron articulados al proceso, todos los funcionarios estuvieron de gestores culturales, es decir, los funcionarios de la Dirección Financiera, de la Secretaría General, están de gestores culturales junto a los artistas. Y creo que uno de los grandes patrimonios que tiene la Casa de la Cultura también es el personal que trabaja en la Casa de la Cultura. Con pocas excepciones de mala mediación con los públicos y con los artistas, el 99.9% de los funcionarios de la Casa de la Cultura son una maravilla, y una maravilla que debemos potenciar, un talento humano que debemos poner a tono con las nuevas tecnologías de la información, un talento humano que debemos darle herramientas conceptuales y técnicas para tener una mejor gestión cultural. Y la Casa lo ha hecho en el 2013. Déjame contarles a nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio, que durante el año pasado ninguno de los 250 funcionarios de la Casa de la Cultura, ninguno dejó de asistir a un curso de gestión cultural que lo dictamos con Nelson Riascos, con Fabián Saltos y con Hugo Jaramillo, un curso que duró 3 semanas y al que asistieron todos los funcionarios de la Casa de la Cultura. Nuestra aspiración también es con Raúl Paz Niño, de director de Talento Humano de la Casa de la Cultura, generar la escuela de gestión cultural, una escuela que nos sirva no solo para los funcionarios de la Casa de la Cultura, sino para todos aquellos gestores culturales del país que quieran tener una formación académica. Esta ha sido la participación del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo, quien ha manifestado que espera que se institucionalice para el 2015 este espacio de Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Aspiran también mantener un diálogo con los representantes de la Mesa de Cultura de la Asamblea Nacional para poner en consideración su pensamiento como Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esperan que sea un espacio de libertades y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana también sea un espacio de debate. Gracias, señor vicepresidente, por habernos acompañado. Gracias a ti, Laura. Buenos días. Usted escucha Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concluimos nuestro espacio de Bitácora del Mediodía contándoles a ustedes que las obras de Rossini, Grieg, Strauss y Florencia con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la Casa de la Música. El segundo concierto de temporada 2013 de la Sinfónica Nacional incluirá tres destacadas partituras universales de Gioachino Rossini, Edgar Grieg y Richard Strauss. Se realiza también el estreno mundial de una obra del ecuatoriano Eduardo Florencia. El concierto será dirigido por Andrei Vasilevsky con la participación del pianista Juan Pacheco. Esta presentación se efectuará el viernes 24 de enero a las 20 horas en la Casa de la Música. El costo de la entrada es de $5 con descuentos para estudiantes y tercera edad. Rossini abrirá el concierto con su famosa obertura La Urraca Ladrona, que se ha convertido en la parte más afamada de la ópera cómica de ese nombre, escrita por el compositor italiano. La obra, que se destaca por el uso de redoblantes, fue entrenada en 1817 en el Teatro de la Scala en Milán. Después de Rossini vendrá el concierto para piano de Grieg, una partitura que tuvo sorprendente acogida desde el estreno de 1869, lo que impulsó al principio Franz Liszt a interpretarla en 1870. El primer movimiento comienza con un impetuoso redoble que da paso al clarinete y luego al solista. El adagio es de carácter intimista y soñador. El último movimiento, construido sobre un tema de danza popular, es alegre y rítmico. El concierto finaliza de manera majestuosa y brillante. Tras el intermedio se ejecutará el poema sinfónico Don Juan, de Richard Strauss, que se basa en el personaje creado en 1630 por el escritor español Tirso de Molina, en su obra El burlador de Sevilla. La obra revela las características más destacadas del genio innovador de Strauss: el impulso de los temas, la intensidad de la expresión armónica y el esplendor del colorido orquestal. Don Juan consagró a Strauss como uno de los compositores más importantes de su época. El concierto termina con la obertura para orquesta Atardecer, de Eduardo Florencia, una composición estructurada en base a la técnica de la variación progresiva, en la que el compositor plasma sus impresiones sobre la caída de una tarde veraniega. Esta obra nació en una conversación con el director Andrei Vasilevsky acerca de la escritura orquestal y el manejo de la textura. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Bitácora de Mediodía. Tu revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.